Domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días Jesús enseñó a sus discípulos con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de este domingo es el tema de la oración de petición, la perseverancia en la oración y con ella el crecimiento en la vida de la fe, porque la fe tiene como alma, como combustible, como alimento la oración. Siempre que nos toca hablar sobre la oración, me gusta recordar aquel episodio en la vida de Santa Teresita relacionado con la oración. Ella cuenta que siendo niña, antes de entrar al Carmelo, antes de los 15 años, se enteró que en París sería ejecutado un criminal de aquella época, el cual había asesinado a algunas mujeres en un intento de robo. Este criminal tenía por apellido Pranzini. Y Santa Teresita, enterada de esto, empezó a rezar, a pedir a Dios por la conversión de este hombre, para que este hombre, antes de ser ejecutado, en aquella época existía la pena de muerte, era legal en Francia, antes de ser ejecutado, se arrepintiera, pidiera perdón. Porque además este hombre, estando en la cárcel, seguía despreciando a Dios, sus mandamientos, rechazaba a los sacerdotes que se acercaban para confesarlo, blasfemaba contra Dios, leía cosas indebidas en la cárcel, es decir, no mostraba arrepentimiento, con lo cual peligraba su alma, se podía fácilmente condenar. Y es por eso que entonces Santa Teresita empieza a rezar a Dios, pidiendo lo que parecía humanamente hablando imposible. Resulta que antes de ser ejecutado, segundos antes, este criminal, Pranzini, pide un crucifijo, le da tres besos en la llaga y luego muere ejecutado por la pena de muerte. Esto luego quedó consignado en el diario de la época. Horas después, la misma santa leyó en el diario esto y se emocionó Santa Teresita y dijo: «Realmente Dios escucha cuando uno pide con fe, cuando uno pide con con perseverancia, por más que lo que pidamos sea algo que parezca imposible. Y este hombre, por ese gesto, por el beso al crucifijo, bueno, se arrepintió, se convirtió. Y haciéndolo, seguramente habrá salvado su alma del infierno. Y todo eso gracias a Dios, pero también a la oración de alguien, en este caso, Santa Teresita. El Evangelio de hoy nos habla de la oración. Jesús, con una parábola, nos quiere enseñar la importancia de orar, de pedir con perseverancia. La parábola habla de una viuda que recurre a un juez para que éste le haga justicia, le ayude. Pero era un juez malo, un juez injusto, un juez corrupto. Recordemos que en aquella época las viudas, además de viudas, eran pobres, porque no tenían un sustento propio, el sustento era el marido, no trabajaban, tampoco tenían un plan o una pensión, con lo cual quedar viuda era sinónimo de empobrecimiento. Este juez inicialmente desprecia, rechaza el pedido de la viuda, no quiere atenderla, pero esta mujer tanto insiste, que al final el juez dice: la voy a atender, haré justicia con ella, no por amor, sino porque me fastidia, para que se vaya, para sacármela de encima. Y entonces termina diciendo Jesús: si así obró un hombre malo, un juez injusto, al cual la viuda le ganó por cansancio en su pedido, bueno, ¿cuánto más Dios obrará en favor nuestro, nos escuchará si le pedimos con fe? Cuanto más siendo que Dios no es un juez injusto, sino que es un juez justo y además es un padre. Pero hay que perseverar en la oración, porque como dice también hoy el Evangelio, Dios da a aquellos que le piden, aunque los haga esperar. Dios a veces nos hace esperar. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios nos hace esperar a veces? ¿Por qué no nos da rápidamente, súbitamente, aquello que le estamos pidiendo? ¿Por qué la dilación en la entrega y en la recepción? ¿Por qué la espera? Bueno, Dios lo hace así porque está probando ahí nuestra fe, está probando nuestra confianza, porque para tener fe hay que tener confianza. De hecho, la raíz de la palabra fe es también la raíz de la palabra confianza. Fe, confiar. Y esa confianza se pone a prueba en la espera, en el seguir pidiendo. Si yo confío en Dios, si yo confío en que Dios escucha, en que Dios atiende, bueno, seguiré pidiendo, porque sé que su gracia realmente actúa, y sé que Él me estará escuchando. Y camino en esa seguridad, camino en esa certeza, camino en esa confianza. Si yo, en cambio, viendo que Dios no me da lo que le pido, dejo de orar, dejo de pedir, entonces quiere decir que no estoy confiando en Él. Empiezo a dudar, ya dejo de tener esa seguridad o certeza, empiezo a dudar. ¿Y por qué dudo, dejo de rezar? Por eso la espera en la recepción de la gracia pone a prueba nuestra confianza. ¿Confío o no confío realmente? ¿Tengo fe en Él o no tengo fe? ¿Estoy seguro de que me está escuchando o no estoy seguro? Bueno, si estoy seguro realmente, si tengo fe, si confío, con mucha paz, con mucha tranquilidad, seguiré pidiendo, porque sé que Él me está escuchando. También Dios no nos da rápidamente aquello que le pedimos, sino que, como dice la parábola de hoy, su gracia se hace esperar, porque de esa manera Dios se asegura el diálogo con nosotros. Si Dios nos diera rápidamente aquello que le pedimos, suponiendo por supuesto que lo que le pedimos es una cosa buena, ¿se entiende? Pero si Dios nos diera rápidamente, muchas personas dejarían de rezar. Porque hay gente que reza solamente cuando necesita. O reza u ora solamente para pedir. Con lo cual, el hecho de que tengamos necesidades y las manifestemos en la oración es una manera que Dios tiene, una manera, digamos, por la cual Dios se asegura, por decirlo así, que seguiremos orando, que seguiremos dialogando con Él en esa necesidad, en ese presentarle a Dios nuestras necesidades. Nos vinculamos con Él, dialogamos con Él, hablamos con Él, y eso es una cosa muy buena. La necesidad nos pone de cara a Dios, nos obliga, por decirlo así, nos empuja al diálogo con Él, y eso es muy bueno. Y es por eso que es muy saludable experimentar necesidades, si por medio de ellas empezamos a rezar, a dialogar con Dios. Además, en la espera, el seguir orando, pidiendo y esperando que Dios actúe, esa espera, como dice San Agustín, dilata nuestro deseo, aumenta nuestro deseo, dilata nuestro corazón, como cuando uno espera a un amigo o a una visita, a un ser querido que todavía no llega, o como cuando un matrimonio espera el bebé y cuando se acerca el momento de la llegada de la persona tan querida, va aumentando la ansiedad, va aumentando el deseo, se ensancha nuestro corazón, nuestra capacidad de recepción, nos va preparando, la espera nos va disponiendo, preparando para recibir con más alegría a la persona. Bueno, con Dios ocurre algo similar. La espera nos va disponiendo, preparando para recibir la gracia o las gracias que Dios quiere darnos. La espera agranda el deseo dilata el corazón, y con un corazón más grande, con un corazón, con un recipiente más dilatado, podemos recibir más y nuevas gracias. Es importante entonces, y como síntesis, que oremos sin cansarnos, oremos de modo perseverante, como ha hecho Santa Teresita, como ha hecho la viuda del Evangelio de hoy. Oremos sin desanimarnos, con confianza. De esa manera aumenta nuestra fe. La fe que es necesaria, condición absolutamente necesaria para ir al cielo, para salvarnos. La llave de la fe y en consecuencia de la vida eterna es la oración. La importancia de rezar para crecer en la fe. Por eso decía San Alfonso María de Ligorio, un gran santo, decía: el que reza se salva, pero el que no reza se condena. Claro, porque la oración aumenta la fe, y con la fe podemos acceder a la vida eterna, al encuentro con Dios para siempre. Y por eso Jesús, al final del Evangelio de hoy, termina conectando la oración perseverante, la petición perseverante, con la fe. Y dice, preguntándose, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Acá hay una alusión al fin de los tiempos, al fin de la historia, momento en el cual habrá una gran apostasía, una falta de fe en muchas personas, una dejadez espiritual, un enfriamiento en la fe y en la caridad, y con ello, naturalmente, una pérdida en la vida de oración. Esa apostasía ocurrirá al final de los tiempos. Que tengan un buen domingo, que podamos crecer en la fe, y para ello, rezar cada vez más, rezar cada vez mejor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.